Estos son los originales. Hombre, transmite Hola. Francisco Pacho. Bueno. ¿Cómo van? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo ¿Y tú? Van? ¿Cómo bien, vas? Jaime. Si la vaina es así, me avisa. Sí, exacto. Y así vamos a empezar. Es que no, está difícil empezar. Hoy está duro. Oiga, pero es que. Es que Troller llegó afinado para el arepazo, ¿no? No, ¿qué? ¿Por qué? No, está usted no me contestó no nada. Hay que Nico. Darle un metro. No, no me contestó nada a mi observación. No, es que me dormí ayer tempranísimo, estaba rendido. No, y por la mañana, ¿por qué no contestó? No, quería joderle la vida. Diga algo, güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno, voy a comenzar con algo que quiero dejarlo muy claro, porque yo soy el que he generado esa idea en los oyentes y pues quiero pues sacarla de contexto. ¿Cuál es el tema del día hoy, Nicolás? El tema del día, la primera situación o persona que te sacó de casillas en este 2025. Sí, van 8 días, claro, creo, ¿no? Ya eso a alguno le ha pasado. A mí me pasó ayer y me tiene muy mal. ¿Qué fue? Pero es una situación. No es una persona, es una situación. Sí. Voy a comenzar hablando de lo que yo he determinado que es un mito o que es una leyenda o que es una realidad, y es que los fenómenos naturales nunca tocan a los ricos. Ah, sí. Sí, excepto, es una teoría. Excepto este. Acabo de ver un video de James Wood, que es un actor de primera categoría, que ha salido en todas las mejores películas, ya tiene 77 años, llorando en un hotel porque se le incendió toda la casa donde él vive. Entonces me puse a analizar muy bien la situación de lo que está pasando en Los Ángeles y realmente esto está contra los ricos. O sea, todas las mansiones de los ricos en Malibú, en Pacific Palisades y ya entró a Los Ángeles, están destruidas. Son 12,000 fanegadas de tierra. No. Sí. Entonces la conclusión es que esto ya había pasado bastante, pero en este caso, 10,000 fanegadas. No, impresionante. En este caso hay 4 incendios grandes en el área de Los Ángeles, pero han sacado a todos los ricos de las casas. Sí. Y son mansiones de 55 millones de dólares, ¿no? O sea, no son las porquerías esas. No. Y demás. Es algo increíble. No, de más solo hay una, de 200 millones, solo hay una. Que nos quedó una, muy claro ayer. Sí, una. Óigame, pero y estaba leyendo parte de todo eso, que a otra persona que le tocó mucho fue a la familia Getty, que tienen una villa divina de camino a Malibú, donde tienen el Museo en Los Ángeles con uno de los cuadros más divinos del mundo. Y se incendió, pero ellos tienen un sistema en el cual cuidan los cuadros, pero la casa se funde. Ay. O sea, el arte sobrevive. Claro. Sí, sobrevive y está confirmado. Pero hay 4 incendios grandes en Los Ángeles, pero el tema es, mejor dicho, el entierro de Carter pasó a segundo plano. Sí. No, esto, claro. Esto está descontrolado. Ahí están todos los ricos. No, todos los ricos de Hollywood. Y muchos de. Sí, exacto, de Hollywood. ¿Usted tiene medio lista? Tengo algunos. Yo también. No, yo no tengo ninguna. Yo di la noticia y la di clara, concreta y original. No, es que hay varios. ¿Ustedes quieren complementar la vaina? Sí, complementar con varios de que tienen casa y que tuvieron que huir de allá. Bueno, algunos posiblemente no estaban, pero de todas maneras las casas ya quedaron reducidas. Aparte de los 30,000 mortales que ya evacuaron. Claro. Está Adam Brody, fíjese, con una mansión de 6.5 millones que tenía. Leighton Mister, que es la que salía en Gossip Girl. Usted en perfectos Sacris. Desconocidos. No, espere. Adam Brody también, no, pero a ver. No, ¿conocidos? ¿Adam o Adrian? Adam Brody. No, que es él, no, es el esposo de Leighton Mister, pero son de Hollywood, pues sí. No, pero bueno, Tom Hanks. No me diga. Está Wilson. Mandy Moore. No me digan. No. Hay uno que no puedo decir porque está en guillotina. No. Pero se fue a donde su ex esposa Jennifer Garner. Sí. No, Ben Affleck. Okay. Ese. de 20 millones de dólares la casa que acababa de comprar como parte de la de lo que se quedó del divorcio. Que ya lo firmó. Ay, no. Guillermo del Toro también. ¿Guillermo del Toro? No sé si... cualquier persona. No, sí, pero es un... Es un niño que nunca creció. Siga. Es un niño que nunca creció. Nunca creció. Está Mark Hamill de Star Wars también. Sí. Está, bueno, hay unos que son, es una pareja de la realeza que se fue a vivir a California con Preciso, no, pero un minuto. Preciso. Pero yo en Montecito también pasó eso porque al lado vive Oprah Winfrey. Ya los evacuaron, ya evacuaron Montecito, exactamente. Qué bueno que Archie y a Lilibel los saquen a patadas. Jennifer Aniston, Bradley Cooper también. Así. Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton. Qué bueno. La casa de Kamala Harris también. Jennifer Love Hewitt, ¿se acuerda? Claro, ¿cómo olvidarla? Ojo, Nico. Pero sí, que me parece linda, ¿qué hago? Sí, pero la verdad, sí, la recuerda uno con cariño. Sí, pero ¿qué? Con todo olvidarla? El cariño, la verdad. Amarilla para Nicolás Samper. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Así vas a empezar el año, Nicolás. Porque ¿cómo olvidarla? Es que no sabe ni quién es. Pero ¿cómo que no sé? No sabe. Salió en toda esa saga de películas de terror de los 2000. Yo sé quién sabe lo que no sabe. No sabe nadie. Yo sé lo que hiciste el verano pasado. La amarilla más injusta del mundo. La amarilla es una advertencia. No, eso no es nada. Pero es injusta la amarilla. No, es válida. Óigame, pues la situación ¿cómo anda es la vieja complicada, bien? Muy complicada. Ya hay dos muertos. Pero no actores de Hollywood. No, mortales. Mortales. Ay, bueno, te agradecemos mucho el dato. Por eso digo que los 30,000 mortales. Y la familia de las víctimas te lo agradece mucho. No, hermano, vamos con el tema del día, leamos la vaina. A mí me pasó una cosa terrible, no voy a contar mucho. Bueno, la primera situación... o persona que te sacó de tus casillas en este 2025. Ayer miré un extracto de un pago de administración. Sí. Lo miré, pero y vi una cosa que decía cuota extraordinaria. Y valía el 60% del valor de la administración. Entonces yo dije... Hola, pero yo estuve fuera una semana, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y llamé pues al gerente de la junta. Y le dije, óyeme, ¿qué pasó acá? Me dijo, no, es que la junta aprobó una renovación de no sé cuántas vainas y a usted le toca pagar eso. Le dije, pero ¿y por cuánto tiempo? Me dijo, no, 2 años. El 60% de la administración, 2 años todos los meses. ¿Se incrementó en 60%? No, es una cuota extra que es el 60% de la administración. Y dije, ¿y eso es así nomás? Me dijo, sí, porque... Si así vamos a empezar. Si así vamos a empezar. No hice nada, pero me salí de casillas dentro de mi propio ser, pero la pregunta es uno, ¿qué hace ahí si uno no va a las juntas? No hay nada que hacer. Si uno no va, nada que hacer. Y así vaya, es posible tampoco. Es posible que uno pierda. También. Claro. Entonces mejor no ir. Mejor no. No, pero es que al menos rico, si usted va, usted tiene derecho a pelear, pero si usted no va. Uno solo. Es como yo para que me quiten una amarilla, ¿no? Pues yo ya, póngame la amarilla, qué carajo. No, y si quiere, le pido consenso y verá cómo le va. Claro, por eso. Porque esto es igual a una junta de copropietarios. ¿Cómo le va al resto? Yo puedo decir, no estoy de acuerdo y todo el mundo, perdón, aquí hay mayoría. Ganamos nosotros. Y listo, entonces, ¿para qué voy a las asambleas de copropietarios? No es necesario. No, pero uno sí debería ir. No. Porque imagínese ese golpe. Y yo al tipo, ¿y eso es así? Sencillo, mío, sí, así sencillo. Y así es este año. ¿Y qué hay que hacer? No, la única manera es que venda. Pero usted, ¿cómo vende una cosa que tiene una cuota extraordinaria del 60% del valor del mantenimiento por 2 años? ¿Quién compra esa deuda? ¿Ah? No, nadie. Nadie. Los noto fundidos. Los noto dormidos. Asustados. Dormidos. Bueno. Es que con esas amarillas desde el minuto 1. ¿En qué va? Que hoy que lo de James que le está vendiendo es al mejor postor. ¿En qué va ese petardo? Pues básicamente en que hoy ha aparecido una nueva posibilidad se estaba hablando en su momento. Yo estoy tranquilo. Yo estoy hablando en la junta de copropietarios y yo sé que aquí pierdo, pero hágale, hombre. Voy a dar la información, porque como nos corresponde a nosotros, tenemos que dar la información clara. Rico, hágale, hombre. Ah, bueno, mire, apareció en algún momento una oferta de Banfield, que es el equipo donde este muchacho jugó y fue campeón, además, en el fútbol argentino. También apareció. ¿Y Banfield le va bien? Ahorita está regular tirando a mal. Apareció una posibilidad en el fútbol italiano. No han dicho. Sí, de cuarta categoría. No. ¿Sabe qué equipo ha estado hace rato detrás de él? Lazio de Roma. Puede ser, no se sabe. Estaba, de hecho, este muchacho estaba en Italia. En la Liga Americana, ¿no? En la Kings League, que es como un torneo ahí, él es presidente de un club. Así que tenía que patear un penal, dijo usted. Y lo desperdició. ¡No! Sí. Ay, bueno, no, sí, bueno. No. Pero el equipo ganó, lo importante es el equipo. Bueno, bueno, ¿y no está oferta de la Liga Americana? No hay ofertas de la MLS, pero surgió una oferta que puede ser posible, o sea, una posibilidad de Racing Club de Avellaneda. ¿Por qué? Porque Juan Fernando Quintero, que estaba jugando en Racing Club, llega al América de Cali. Es como el refuerzo más importante que llegó al... Espera un momento. Llegó al América. Entonces, el América le pagó a Racing Club 2,5 millones de dólares por esa transacción. Puede que con ese dinero se puede aportar para que este muchacho llegue a Racing Club. Y les queda plata. A mí lo que me parece es que James Rodríguez es como esas galerías de arte que venden cuadros de todo el mundo. Es un mercachifle. No, ¿por qué? Uy, es un paquete chileno. No, hombre, no diga eso. Uy, güey, no. Qué cosa tan mala. Y lo chistoso es que tiene 33 años, parece que tuviera 90, no ha hecho nada. ¿Cómo no, hombre? Se ha jugado muy bien. ¿Qué carajo? Síganlo defendiendo. No, Emilio, vamos con música, hombre. ¿Cuál es su próximo libro, Nico? ¡Ojo! Tienes material nuevo, Nico. Me huele a libro, ojo. Me huele a contenido, sí. Bueno, vamos a comenzar con un gran grupo inglés que nunca se me olvida. Que estábamos, los entrevistamos aquí y al final los íbamos a despedir y dijeron no, pero tranquilos, no hay afán, aquí estamos, nos quedamos rico con ustedes, sí, estamos ricos. Swing Out Sister, de acuerdo. Sí, esta es una canción del disco It's Better to Travel, la más famosa de ellos. Esto se llama Breakout. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta, pero amore ti. No le da. Bueno, originalitos, hay que hablar de una película que vamos a apoyar, que estrenan mañana en Colombia, en todos los teatros, en todas partes, está en todas las ciudades, y es una película que ha tenido un gran voltaje de publicidad, y es Baby Girl. Yo vi la película en un teatro, como una persona normal, sin robarme la imagen, y pues es una película que tiene dos puntos de vista. Yo la vi desde el punto de vista de que la persona que es un originalito, porque es un muchacho muy joven, que todo el día se le monta encima a Nicole Kidman, qué cosa tan, tan divertida. Pero yo lo vi como una persona muy maltratadora, y toda la película se trata como de eso para mí. Pero otro punto de vista, que es lo contrario, que la mujer es muy feminista, yo no sé. En todo caso, Nicole Kidman, yo fui a verla porque me imaginé que iba a salir Frontal Nude. Lo dije, no sale frontal nude, se tapa un poco, pero sí sale, y sale con un muchacho muy joven que le pone algunos retos muy importantes, y esa película la estrenan mañana en Colombia y vale la pena verla porque no pierden su tiempo. Por una sola razón, es una película divertida, interesante, muy sexual, no explícitamente sexual, los que estén buscando que haya en unas escenas muy sexuales no las van a encontrar, pero es muy chévere, tiene un nicho importante y yo creo que eso va a mover gente y la quiero recomendar. Baby Girl, yo no sé cómo se llama en Colombia. ¿Baby Girl? Sí, Baby Girl. Nicole Kidman y otro señor de 25 años. Uh-huh. Él es el originalito. Y recuerden, por ejemplo, la escena de la leche, porque él la pone a tomar leche antes de tener sexo. Por ejemplo, tómate un vaso de leche. No voy a decir nada más, eso es todo. A mí me gustan esos tips, esos son buenos. Hay varias pruebas que vamos a desarrollar a lo largo de hoy y de mañana. Baby Girl, yo no sé qué taquilla tiene, Michelle. No sé. No importa, vamos a hablar ahora de otro. No, tranquila, déjalo así porque estamos apoyándonos, Baby Girl y nosotros. Mañana se estrena acá. Exacto, mañana en muchos teatros. 27 teatros de Cine Colombia. Eso es de una compañía muy buena de cine que se llama Diamond Films. La siguiente película con la que vienen, que también vi, es buenísima. Se me olvidó el nombre, brother. Ay, hermano, es que con esta visual mía es muy grave. Pero es muy buena también. Pero hablemos solo de esta por ahora. Y después vienen con la película de Angelina Jolie, María. Todo cambia. Usted sabe que las audiencias son relativas. Sí, son diferentes, ya, ¿no? Ya me está gustando, María. Sigamos. Bueno. Una niña de 12 años parece que apuñaló a su papá en Las Vegas. Y ya el Clark County Court, ¿dónde? Que es la corte del Clark County de Las Vegas, dijo, no, podrá ser muy niña y podrá tener 12 años, pero vamos a comenzar a evaluarla, a ver si tiene competencias, si tiene capacidades para enfrentar un juicio. Yo creo que sí. ¿Usted qué piensa, Nicolás? No, hombre, yo creo que tiene la capacidad para incluso ella asumir su propia defensa. Exactamente, porque reportaron un incidente el 27 de diciembre porque la niña se fue de la casa, ya se ha ido 10 veces de la casa, y cuando volvió el papá la recriminó, sacó un cuchillo de la cocina y le metió una cuchillada en el corazón. No. Él tiene 56 años, se llama Jens Waldie. Murió en el acto y la chica volvió y salió corriendo. Entonces, yo creería que esta chica, de acuerdo a las leyes de Las Vegas, los niños que tienen ofensas serias deben ser capaces de entender la naturaleza de las alegaciones de los fiscales. Es lo que yo pienso que es correcto. Parece que ella le están haciendo un buen análisis para ver si se enfrenta a un juicio, por lo menos que sepa, pues, que mató al papá. Pues si tuvo la conciencia de hacer eso, uno supone que tiene la conciencia de defenderse. Está muy brava, pues ella se iba de la casa y se ponía a hablar y hacía no, pero lloraba así. No, pero cuando uno tiene rabia no es consciente de nada, puede ser. Ese podría ser una argumentación, pero la argumentación. Pero yo con esa argumentación ella. Meto a la cárcel a Troller como abogado. Sí, o sea, yo también. Digo, yo digo, me mandaste a la guerra. Y a intenso dolor. Estado de ira, uno no es racional. Eso, ira, intenso dolor. No sé, yo sí, tal vez no le. Claro, pero el tema. Claro, pero el tema entonces es que eso le pasa a una persona de 70 años y a una niña de 12. Claro. No sé. Oh, usted encuentra. Tres palabras podría definirlo, pero tengo en amarilla. Su cama con otra persona haciendo los actos sexuales que usted nunca pudo hacer. ¿Y la mata? No, usted se retira con precisión, ¿no? Claro, se va uno a llorar. Mal. A llorar. Exacto, no, se va mal. Es el mundo ideal. No, pero es que uno tiene que ser el mundo ideal. No, pero eso no para ti y para tus congéneres. Eso no pasa en la vida. En la vida real. ¿Cómo saben? No sé. Por la cantidad de índices. No, digo, ¿te pues, parece que es poco? Sí, pregunto. Yo no sé. A ver, Nico, ¿usted qué tiene de originalitos? Pues, hombre, en Inglaterra hay una crisis muy fuerte porque han aumentado mucho los ataques con arma blanca. De hecho, en el distrito. ¿Cuchillo? De... Sí, sí, claro. No, pero arma blanca puede ser. Machete. Navaja. Claro. Navaja. Unas tijeras. Cuchillo. Son tijeras. Un arma blanca. La aguja de esa. La de punto cadeneta. Todo lo eso que venden los vendedores ambulantes ahí en la calle. Eso es arma blanca. Ponen un puestico así con un tapetico. Todo es arma, corta uñas, arma blanca, le sirve también. Porque un niño, pues un adolescente de 14 años, lo apuñalaron en un bus londinense. Y murió por cuenta del ataque. Esto se suma a un ataque que también recibió una niña de 11 años, que está muy grave, que la apuñalaron en Leicester Square, en Londres, en agosto. Un hombre de 32 años fue detenido por ese caso, pero todavía no se sabe qué ocurrió con el niño de 14 años que apuñalaron dentro de un bus. Por ahora hay, o al menos ha sido catalogado así como crisis nacional, el hecho de que pues ni siquiera los niños puedan andar tranquilos por la calle en Inglaterra y sobre todo en Londres, que está muy peligrosa, dicen. ¿El niño murió? Sí, el niño murió. El niño sí, el de 14 años murió. Bueno, yo, hasta no probar lo contrario, exonero al asesino. Ah, bueno. A ver, Michelle, tú tienes. Tenía algo. La misma nota, solo te iba a complementar, Nico, que en el último año se han producido más de 50.000 incidentes a punta de cuchillo en el Reino Unido. En Londres, principalmente, y pues con arma blanca. El 9% de las víctimas han sido menores de 15. Imagínate, es una locura. Recomiendo la película Las Palomas Negras, donde Keira Knightley solo usa cuchillo para matar a sus víctimas. No le gustan las pistolas, solo cuchillo. Así, navaja automática. Sí. Esa es la máxima. Bob, es buena. La vi. Nunca la. ¿Y qué tal? Buena, compleja, buena, ¿no? Buena, buena. Pero es difícil, ¿no? No, pero buena, pero muy sí. Muy concentrado. Hay que estar uno, sí, concentrado. Porque es que se devuelven el tiempo cada rato y uno dice, ¿qué pasó? Uy, hermanito, sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero buena. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, véala. Vea el Día del Chacal también, ¿no? Jaime, de las películas que usted estaba hablando que venían, ¿no sería la de Cónclave? Sí, Cónclave. Mm. Es buena, es buena. Ganó esa... Globo de Oro a mejor guión, sí. Sí, pero es que me falta otra. Me falta otra que es buena. Bueno, hoy me dijo mi compañera de trabajo, vi Nosferatu. No me gustó, muy muy densa. Le dije, oye, y una pregunta, ¿y cómo la viste? ¿Te la robaste? Me dijo, sí, por supuesto. Yo no pues, tengo acceso a Nosferatu. Claro. ¿Qué es eso? Sí, ¿ah? Es que de verdad. ¿Quién se la dio, Carolina? Pero ya, sí, eso pensaba. Pero ya la están dando, perdón, pero ya la están dando. Ah, no hay que robarla. Ya está, no, ya Nosferatu la están dando. Pero ah, sí, bueno, qué bien. ¿Está en cartelera? Sí, ya está en cartelera. No, la vio en su casa. Ah, bueno. A ella sí, pero digamos se puede ver en cine para los que quieran, claro. Es mejor. Yo les recomiendo que la piensen bien antes de ver Nosferatu, ¿no? Pero para hoy vamos a hablar mucho, hoy vamos a hablar mucho de The Brutalist. Qué podrido. No, espere. No es la ya se acabaron los niños. Sí, ya. Sí. ¿Usted tiene otro niño? No tengo niños. Era de exacto, cine. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Sade, una canción de que hasta la fecha es su último disco de estudio, 2010. Ya viene siendo como hora de que se ponga las pilas, ¿no? Pero esta fue la canción que le dio nombre a ese trabajo. Esto se llama así, Soldier of Love. I've lost Bueno, consultorio del doc con una divinidad que no cabe en su propio cuerpo, Gal Gadot. Recientemente reveló que tuvo una cirugía de emergencia en el cerebro a comienzos del año pasado porque le salió un coágulo de sangre masivo mientras estaba embarazada su cuarta hija, Ori. Pero mi amor, muy fértil, es que cuatro. Sí. Que no, o sea, no. Mujer maravilla. Es la conciencia. Tal cual. La actriz dijo en Instagram que en un momento mi familia y yo nos fuimos forzados a ver qué tan frágil era la vida. Y fue un momento para recordar cómo cambia todo de repente. Y fue un año muy difícil después de eso. The Wonder Woman, la Mujer Maravilla, que es absolutamente divina, fue a cirugía, estuvo varias horas en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, California. Debe estar ya quemado. Y Ori es el cuarto momento de felicidad, pero nació en un momento de incertidumbre y terror. Anunció Gadot que contó que la chiquilla Ori, que me cae mal solamente por el nombre, nació en el mes de marzo. Consultorio del Doc, Michelle. Bueno, consultorio del Doc, y es que cada vez más se relaciona el consumo de alcohol con el cáncer. Y es que, pues bueno, en los últimos meses se han reportado, sobre todo en Estados Unidos, que de 100.000 casos de cáncer, pues casi el 70% son directamente proporcionales al exceso del consumo del alcohol. ¿Cuánto debería ser el consumo en hombres y mujeres? ¿Ustedes más o menos son consumidores? No, yo he leído que es una copa de vino a la semana, por lo cual no hago parte de las estadísticas y hago parte de las personas que están en riesgo, Michelle. Total. Bueno, y una vez para acabar ya, el tema, es como bien. Los cigarrillos de Nicolás. Exacto, sí, tal Nicolás. Cual. ¿Usted se fuma cuántos cigarrillos? Me fumo 15 al día. Sí, no, Nicolás, está no tiene fuera de días, cualquier... días de recuperación. Pero no tomo. Está, pero ah, está... bueno. Ay, ¡qué sí, mentira! Tomo. ¡Ay, Dios! Ay, sí. No tomo, pero decisiones. Pero diariamente. Por peco y rezo. No toma nada en serio, que es diferente. Peco y rezo. No, pero vean, un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina dice que el consumo debe ser 2 copas al día, al menos para los hombres, y una máximo copa para las mujeres. Esto, pues digamos que puede estar asociado a que ustedes pues tengan un menor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues tratar de consumir por lo menos pues 2 copas mínimo, máximo al día. Pero ustedes no pueden como evitar. En una época se decía que el vino tinto era bueno para la circulación. Sí. Sí. Y luego otro estudio salió diciendo que no. Una botella. ¿Cómo hacen los españoles que se sientan dos y se toman? Todos los días. Una botella al mediodía y una botella por la noche. Sí, claro. Todos los días de su vida. Y han durado toda la vida ahí tomando. Sí, exacto. Ahora también hay mucha gente que se muere. ¿Ah? Pues sí se mueren. En España nadie ha dejado el alcohol. Yo no conozco a ningún español que dejó el alcohol. Ni el cigarrillo, no, correcto. Menos por menos da más. Bueno, y el cigarrillo tampoco. Yo no conozco. Mira, dejé el alcohol porque leí ese artículo que leí a Michelle. No, claramente no. Ni el cigarrillo tampoco. Y el cigarrillo, lo de ayer de los cigarrillos, que un cigarrillo le quita a usted 18 minutos. ¿A usted qué le importa que le quite 18 minutos? Nicolás. También hablaba de que los besos le quitaban a uno horas de vida, ¿no? Claro. Pero también te pueden dar. ¿Qué? Bueno, hablemos de la clínica Cleveland, Nicolás. Por 30 años, Cleveland Clinic ha liderado el cuidado cardiovascular en Estados Unidos. Ahora llega a Colombia, llevando su excelencia en atención cardíaca. Más información, clevelandclinic.org/Colombia. Vamos a continuar con música y el turno es para Sir Elton John, una canción linda, muy allazada, no es tan conocida, del disco Blue Moves del 76. Y George Michael después hizo una versión linda en su disco Sinfónica, pero esta es la original. Esto se llama Idol. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Vámonos con... está rico eso. ¿Qué fue? No, es que es una receta que no he podido hacer nunca. Ah. Pero es que la hacen muy bien porque es de un solo bocado. Es el Beijing Duck. Peking Duck se llama ahora. Sí. Pero es de un solo bocado. Eso es dificilísimo. Un solo bocado. Eso es imposible. Bueno. Y queda uno taqueado. No, le entra suavecito. Delicioso. Taqueado queda uno. Deli. Bueno, la hija más joven del presidente Carter estuvo el martes en los honores en Washington a su papá. Amy Carter. ¿Qué edad tiene Amy Carter? Por favor, Raúl, hagamos auditoría. Música. ¿Qué edad tiene Amy Carter? La hija más joven de Jimmy Carter. La más joven. Ya dije, hermano, yo no voy a volver a repetir. Tres veces. No, es que no la tenía abierta, entonces me toca esperar hasta que contesten todo. Pero ya esas trampitas de que yo no sabía. No aproximo, ¿no? Michelle, 55. Orlando, 56. Nicolás, 69. Carl, 77. Menos uno para Carl Troller. Pensé que era la mayor. Yo dije dos veces la más joven. Sí. Ahí están las grabaciones, Orlando, ¿sí o no? Sí, por eso dije, señor. Pensé, okay. Cuenta tarde. Correcto. Pero vamos a dar un punto a Orlando Rivera, porque puso 56 y tiene 57. No dos, un puntico ahí de consolación. Okay. Gracias. Correcto. Bien, Orlando. Eso. Voy a zafar en los albañiles. Chao. Exacto. Salvar la polla. Muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Segunda parte del arepaso. ¿Cómo va el arepaso, Michelle? Bueno, Orly tiene menos 6, yo tengo menos 6, Nico tiene menos 3, Carl tiene menos 1. Bueno, Orly, ya usted no va en la cola. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuántos hijos tuvo Jimmy Carter? Música. Ahí sí no aproximo. Nada. El que fue, fue. El que no, no fue. Michelle Arévalo, 5. No. Orlando Rivera, 3. No. Carl Troller, 4. Y Nicolás Samper, 6. Entonces, vamos a quitarle un punto a... No, a Nicolás Samper es el único que merece ese maltrato. Menos 1. 6 mucho. Es que él no es el señor de los 11 hijos de ayer de Ronaldo. ¿De qué? De sí, Bauer, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Este señor es un señor decente que tuvo unos hijos. Sí. Es que ella estaba con sus tres hermanos. No me llama nadie. Hace rato no me llama nadie. Bueno, entonces, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 6, yo tengo menos 6. Ah, perdón, y Carl Troller más 2, ¿no? Está bien. En los originales, chambó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Orly tiene menos 6, yo tengo menos 6, Nico menos 4 y Carl queda con un punto. Pues hombre... Y tiene 4 hijos: Amy, Jack, Chip y Jeff. Jack, Chip y Jeff. Carter. Chip y Jeff. Chip Carter. O sea, el Carter barato. Chip. Bueno, pero listo. Ella fue un símbolo de revolución desde los 10 años. Era una niña rebelde. Bueno, mañana entierran al hombre, pero es que no sacan nada por el tema de los incendios. Pero sí sacaron una noticia, y es que cogieron a un tipo entrando al Capitolio con un machete y 3 cuchillos. Y pues obviamente lo arrestaron justo pues donde estaban homenajeando a Jimmy Carter, pero justo antes de la llegada de Donald Trump, que también le iba a rendir homenaje. Así dijera que era un pensé que el tipo era para abrir el ataúd y clavarle. No, Hoy estuve en un almuerzo y un amigo me dice, imagínese que es que ya las cenizas de Carter las movieron. Le dije, perdón, no hay ninguna cenizas. El cuerpo está en el Capitolio. ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Y qué dijo? Sí, tiene razón. Sí, mentí. Y se agarró la cabeza. Como no. Dijeron, sí, él mismo. Ah, el mismo. Y se agarró la cabeza. No. Sí. Pero hermano, ¿cómo así? Que no sea mentiroso. Está en el Capitolio y está en el ataúd. ¿Cómo van a tener las cenizas en una bolsa dentro del ataúd? Claro. Yo, sí, mentí. Oh. Y se cogió la cabeza. Despega. Bueno, ¿cómo es que hablar de paso finalmente? Ah, ya lo leíste. Sí, ya. Y a un arepaso de Jimmy Carter dificilísimo. Lo voy a guardar. Vamos con música, Emilio. Bueno, voy con un estreno lindo. Recomiendo esto mucho. Lo oí hoy. Salió hace unos meses un artista del Reino Unido. Ella se llama Nectar Wood. Y esto se llama 30 Degrees. Año 2024 de las acciones, el mejor de dos años seguidos desde los años 90. 23 y 24 fue tremendamente importante en el crecimiento del Standard & Poor's, que en los dos años consecutivos creció aproximadamente un 20%. Esto hace que la economía se mantenga saludable, la inflación tiende a bajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una discusión que yo tenía hoy, y el destino es Wall Street, ese es el destino que les recomiendo, pero tuve una discusión porque es que resulta que la economía creció, pero yo estoy seguro que no fue por Joe Biden. Yo también. Es que son países que tienen una fuerza muy grande que no son fáciles de detener. Entonces ese país estaba en una pequeña recesión. Y cuando arrancan, arrancan con todo. Pero no fue que Joe, con sus políticas económicas, sacó adelante al país. No, de acuerdo. Y cuando llegue Donald Trump, le va a tocar muy pesado porque el país está en su tope más alto de la economía. Y Donald no es mucho más lo que puede hacer. Lo que le puede pasar es que los índices se bajen porque están en una burbuja muy alta. Lo que quiero decir es que el destino no son los presidentes, el destino es la situación en países desarrollados como es. En Colombia, la historia es a otro precio. Porque en Colombia las decisiones del gobierno sí afectan profundamente la economía del país. Ah, y también dependemos de Wall Street. Chico, o de otros gobiernos, claro, de otros países. Claro que sí, no sé si están de acuerdo, pero yo estoy. Okay. Pero todo el mundo es. Mira, a Donald Trump le tocó la pandemia. Y terminó con la economía más alta de todas. Pero le tocó la pandemia, que se fue al diablo la economía. Y pues la gente no lo recuerda. Y terminó muy bien, porque viene de la pandemia que cayó un 20% o un 30% y subió un 15%. Entonces él dice, dejé la economía muy bien. Y entra Joe con ese caminadito todo coqueto. Pero Joe, yo no creo que hizo que y los años 23 y 24 hayan sido los mejores años de la bolsa desde los años 90. Yo creo que son unas coyunturas, no sé ustedes qué opinan. Pero también influye que haya escogido buena gente para manejar la economía. Bueno, sí, gabinetes. Eso es verdad. No él propiamente, pero estaba bien asesorado, digamos, para esos momentos. Es que él no escoge a Warren Buffett, es que la economía gringa se mide por las empresas privadas, no por las empresas públicas. O como esa ahora es la diferencia con otros países que no quiero mencionar, que queremos volvernos propiedad del Estado. Es que él no tiene potestad sobre Warren Buffett, ni Elon Musk, ni todos esos señores, de nada. Nvidia, él no creó esa vaina. Sí, no tiene. Es una idea original que hoy en día vale 3.5 trillones de dólares. Sí. Qué pena. Sí, la tecnología. Ayer cotizó la acción más alta de la historia de esa empresa y el valor más grande de la compañía, que ayer se cotizó en 3.5 trillones. Mucho más grande que Apple. ¿Qué hace? Yo no sé. inteligencia artificial. No, pero sí, y juegos pirotécnicos. Es no, hombre, pero ¿por qué? No sé qué es lo que hace, pero es una empresa muy poderosa. Sí, eso sí es. Usted sabe qué hace Apple. Usted no sabe qué hace Nvidia. Claro. Da envidia. Bueno, el humor. ¿Qué? Pero de verdad, pero sí, es de inteligencia artificial. No, pero tiene más vainas, tiene chips y vainas. Sí, no sé. Software de todo. Eso es complicadísimo, esa empresa. Imagínate. Y no se quema, esa sí no se quema. Es que se está arriba. Está en, ¿cómo se llama eso? Silicon Valley. Nos queda lejísimo, claro. Eso queda lejísimo de los incendios. Es que en Silicon Valley hace un frío, mijo. Bueno, terrible. Tranquilo. Bueno, ¿quién tiene destinos? Destinos, yo tengo destinos en Colombia y es que ustedes saben que The New York Times saca siempre, todos los años, a principio de años, una lista con lugares o destinos recomendados. Se llama 52 lugares para ir. En el mundo. Y Mompox y el río Magdalena están en la lista. ¡Qué bien! Sí, entre los destinos imperdibles para el 2025. Ese clima que es totalmente hospitalario para la gente. Uh-huh. Esa humedad tan retenida. O sea, le juro que ya no le pasa a uno nada. Ya no hay moscos, ¿no? No. ¿En Mompox, no? ¿Al lado del Magdalena es? Sí, sí, lindo. No, eso ahí no debe haber ninguna infección. Nada. No, el río Magdalena quedó como destino número 17 a nivel mundial. Muy bien. Sí, nos fue muy bien. ¿Para bañarse allí? No, ¿saben por qué tiene que ver mucho? Recuerdan que en noviembre zarpaba el primer crucero que iba a hacer el recorrido por el río Magdalena. Sí, señor. Tiene que ver directamente con ese crucero, que lo hablamos que estaban un poco exagerados los precios, entre $3,500 por persona, más impuestos que se cobraban aparte. ¿Zarpó? Bueno, pero eso sí me parece una gran idea para el turismo. Claro, muy bueno. Sí. El primer crucero zarpó en noviembre. Cosa por la claro. Me patracié en esta nota. Es excelente, Mompox, dime. El primer crucero salió en noviembre del año pasado y el segundo va a salir en junio de este año. Entonces ustedes saben que hace un recorrido y pasa obviamente por Mompox y por eso también pues exaltan este lugar. Pasa pues obviamente, sale de Cartagena, pasa por Barranquilla. Entonces pues tiene que ver muchísimo también con este recorrido. ¿Era que $3,500? Por persona, si fuera de impuestos. ¿Fuera? Sí. La encargada de traerlo es la compañía estadounidense AMA Waterways, que es la que está haciendo todo el recorrido. Sí, bueno. Sí, bastante, el primer crucero por el río Magdalena. Capacidad para 60 pasajeros, es un barco boutique. Mira, bueno, qué lindo. Echarle ojo. ¿A 3,500 por cráneo? Sí. No sé, ¿y cuántos días? Como unos 10 días, me imagino. Debe ser por ahí, ¿no? Sí, yo creo. 60 para pasajeros. Para poder recorrerlo. ¿Sale de dónde? Sale de Cartagena. Sí. ¿Llega a Flandes? Sí, pasa por Barranquilla. No, pero falta bajar. Cartagena, Barranquilla, Mompox, El Banco, Calamar, Magangués, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Venecia y Palenque. Tres cubiertas, bueno, no, cuatro suites. Es que arribita, se queda arriba. 40 tripulantes. O abajo, mejor dicho. Uh-huh. ¿Y tiene piscina? No me sale la piscina, no la veo acá, pero es un alojamiento de lujo, debería tener. ¿Y es con comida gourmet show? Sí. Sí, todo, es boutique el barco. ¿Cómo se llama el programa? ¿La línea de cruceros? Se llama AMA Waterways, se llama la empresa, es una compañía estadounidense. Y está bajo la representación de una empresa colombiana. Aquí estoy anotando porque ese destino es imperdible. Va. Bah, me petan la patrulla. No, sí, no. Oh, como así, muy bueno. Pero sí, muy bueno, hombre. Bueno. ¿Le cuento una cosa más bien? No, más bien no. Cuente una cosa porque el más bien quiere decir que todo lo que hablamos no sirve para nada. Sí. No, es un complemento. Siempre de eso le cuento. Porque hoy más bien no, le cuento otra cosa. Claro. Sí, claro. Claro, mire, porque los invitamos a descubrir la ruta del Oriente Cundinamarqués. Desde Caquesa hasta Choachí, esta ruta ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. No se pierdan el Parque Nacional Natural Chingaza y la impresionante cascada La Chorrera en Choachí. Además, pueden disfrutar de actividades como senderismo, aviturismo y turismo comunitario. Nico, además, imperdible, no pueden dejar de probar la deliciosa gastronomía local, desde mazamorra chiquita y tamales de calabaza hasta el piquete de chimpancé y la cuajada con melado de panela. ¿Listos para la aventura? Visiten www.cundinamarca.gov.co para más información y planifiquen ya su próxima escapada. Nos vemos en la ruta del Oriente Cundinamarqués. Vamos a continuar ahora con Presuntos Implicados, que fue uno de los grandes grupos del pop español que surgieron en los 80, aunque bueno, realmente cuando hicieron el mejor momento de su carrera fue en los 90, y esto es de un disco del 91 que se llama Ser de Agua, que en su momento fue uno de los discos más caros en ser hechos en España. Y este disco tuvo éxitos muy importantes, tuvo Llovió, tuvo Recibes Cartas, Bárbara del Campo y esta que yo creo que es una de las tres canciones más famosas de Presuntos, con la voz de Solín Jiménez, producción de Nacho Mañó, esto que se llama Cómo Hemos Cambiado. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¿Ustedes saben quién es Edward Jedid? No. Es un perfecto imbécil, es un cretino. Tiene 46 años, es pinta, y es el cofundador de una compañía que se llama Great New York. Pues el tipo salió en su Porsche plateado último modelo y se llevó una familia encima en East Hampton a las 2:30 de la tarde. ¿Dónde está la cretinez del tipo? Yo no sé si los niños de la otra familia fallecieron. No me interesa, no es el tema. El tema es que el tipo simplemente se acercó y dijo: "Sorry, my car just drives really fast." Lo siento, pero mi carro va muy rápido. No, hombre, para mí es un poco... Nada y, que ver. No, pero no me disgustó, no me disgustó la actitud. No, no es culpa mía, pues claro. Lo siento, no soy yo. Es que mi carro es incontrolable, va muy rápido. Nota, Nico. No, 0-1. No, nota, bueno. Michelle. No, 0. No, 6-1. 6-4. Ok. Respuesta. Y cuando le preguntaron, ¿y cuánto has vivido? Dijo, ¿hoy? No. ¿Solo hoy? Dijo. No ha bebido, 2:30. Claro. Pero el tipo iba pues en su carro y estaba haciendo monigotes y vainas en la carretera y se llevó una familia. No, tampoco la familia estaba muy vaciada. En una SUV BMW negra. Veían tres en el carro. No se sabe la suerte de uno de los muchachos. Parece que quedó con cierta artrosis cerebral, pero no se sabe todavía cómo es la enfermedad. Pero, sorry, es que mi carro va muy rápido. Yo creo que este tipo merece una mención. No, tranquilo, tranquilo. Antivalores, Orlando, por favor. Es mención de honor. Ese, ¡me gusta ese el desorden! ¡Wow, wow, wow! ¡Rompemos con las reglas! ¡Wow, wow, wow! ¡Somos indisciplinados! Los antivalores. ¡Somos malcriados! En los originales. ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a portarnos mal! Bueno, ¿es cuál es peor? ¿Ustedes no saben quién soy yo o este? Sí, este son de la misma... Pero este es original. No, este está terrible. No, perdónenme, pero es que mi carro... ¿Ustedes no saben qué carro manejo yo? Exacto, sí. Y tiene plata el muchacho, ¿yo? Sí, tiene billetico. Pero es que todo en la vida no es plata. ¿Cuál es esa frase de cajón? Todo en la vida no es plata, Nicolás. No, ayuda. Pero ayuda en algo, pero... Sí, no es pero no. Sí, en la cárcel puede tener más, sí, digamos, beneficios. Claro. No, él no. ¿Por qué voy a ir a la cárcel? ¿Se estrelló? Tiene que pagar el carro de al lado, sí. Fue el carro, de acuerdo a lo que él dice. Sí. Pues el carro es el que paga todos los años. Sí, claro, el carro que lo metan a la cárcel. Que pague el carro, exacto. Claro, exacto. Él ya no, pero hizo la claridad. No lo meten a la cárcel por estrellarse con otra gente. A menos de que hayan herido. El carro sí quedó envainado. Bueno, mire, vamos a ir a continuación con... ¿Alguien tiene algún cretino o avanzo? Avancemos. Sí, como quiera. Emilio, vamos con los homenajes de una vez directos. Por favor, Orlando. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, hoy la decisión de los homenajes es de Emilio, pero voy a leer la lista de lo que pasó hoy para que él la tenga como referencia. Pero solo será lo que Emilio dijo y lo va a respetar como director musical. ¿Qué opinan? Sí. Bueno, me parece muy bien. En un día como hoy nació Shirley Bassey, cantante británica, hizo dos películas de James Bond, etcétera. No hay nada. En un día como hoy nació Carolina Herrera, diseñadora de modas venezolana. Ella se fue mucho antes que Maduro y que Chávez, 1939. En un día como hoy nació David Bowie, cantante, compositor, actor británico, también negriado. En un día como hoy nació François Mitterrand, falleció en el 96, tuvo muchas novias, especialmente la segunda mujer de toda la vida, nació en el 16. Michael Lang, productor discográfico, manager y artista americano. Y en un día como hoy, hace 90 años, nació Elvis Presley. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, sí. Sí. Es el natalicio 90 de Elvis, así que he decidido que el homenaje va a ser solamente a él. De hecho, Sabor de la Noche también va a ser solo clásicos de Elvis hoy. Ah, chévere. Y nace un día como en 1935 en Tupelo, Mississippi. Recordemos que él tiene una conexión muy profunda con Memphis, porque su casa, Graceland, que es un museo hoy en día, pues es una de las principales atracciones turísticas de Estados Unidos. Y estaba leyendo, por ejemplo, qué van a hacer esta semana en Memphis, en Graceland, y por ejemplo... Hoy están haciendo una ceremonia de proclamación de su cumpleaños. También el 10, es decir, pasado mañana, van a hacer un concierto con banda real, pero con Elvis virtual, por así decirlo, que es una tradición todos los años. Va a haber conversatorios, va a haber paneles, en fin. Y yo quiero recordar tres momentos de la carrera de Elvis. Él al comienzo, bueno, en general a lo largo de su carrera, gran parte de su repertorio consistió de covers. Solo que lo que pasa es que él hacía unas versiones sensacionales. Y esta canción originalmente hizo parte de su primer álbum, que se llamó Elvis Presley, en el 56. Pero prefiero esta versión, que después salió en el 69, en vivo en Las Vegas, en un disco llamado Elvis in Person. Esto fue cuando Elvis, después del famoso especial de televisión con el que relanzó su carrera, especial sobre el que hay un documental de Netflix tremendo, pues él empezó a hacer temporada en Las Vegas, y ahí sí que esa ciudad fue asociada con él. Esto se llama así, Blue Suede Shoes. Bueno, linda, oye, buena. Muy buena. Suechus son zapatos de gamuza. Exactamente. Como sí. Todos los que tengo yo, preciosos. Bueno, déjeme, tengo no, derecho tranquilo. A sacar casta de mis prendas. Tranquilo. qué exageración de frase, bueno. Estaba recordando, y esto es algo que pocos saben. Uno de los mejores amigos de Elvis en sus últimos años fue un colombiano, Álvaro Giraldo, que en paz descanse. Tuve la oportunidad de conocerlo alguna vez y me contaba unas historias sensacionales que además confirmaban un poco, pues, los rumores sobre cómo eran los hábitos de Elvis. Oye, pero seguro que Alvarito no era como mi papá, que tiene unas historias... No. Seguro, ¿no? No, seguro. Es solo seguro, ¿no? Seguro, seguro, lo conocí. Lo conocí. Andaban Álvaro Giraldo y Elvis Presley. Sí, en, no se parecía a Julio, Memphis, ¿no? No, en Memphis. Y de hecho, oh, se conoce, y de hecho se conocieron, creo que Álvaro, y creo que vivía en Los Ángeles, y él se dedicaba a leer el aura. Y en una de esas le pidieron que le leyera Laura a Elvis Presley. Yo quiero imaginarme lo que dio esa lectura. Pero contaba, por ejemplo, que... ¿Álvaro qué? Giraldo. No, yo fui a donde él. Claro, él era el doctor mío de Laura. Claro, el Laura, se murió en México. Sí, claro, yo lo conocí y él le leyó el aura a Elvis y se hicieron amigos. Era bastante fantasmagórico, sí, también. El único aura que no pudo leer fue la de él mismo y por eso murió en circunstancias que nunca se sabrán. Bastante confusas, es correcto. ¿Sí? ¿Familiares? Pero veía el futuro, pero nunca pudo ver el de él. Nunca vio eso. Donde Álvaro, pero su muerte está rodeada de misterio. ¿Por qué, hombre? Y sí, era cuentoncito. Sí, Emilio. Y le leyó el aura a Elvis. ¿Quién puede probar eso, Trolley? Elvis. Sí. Elvis. No hay manera. Ok. Toca ver si en Graceland hay algún registro. Pero el caso es que no sé. Yo le creo a Álvaro. Él contaba que Elvis fácilmente enfrente suyo se zampaba 8 Coca-Colas en una noche. O sea, porque, seamos claros, Elvis tenía adicción fuerte, obviamente había drogadicción, pero una de sus principales adicciones de él fue la comida. Y, nada, voy a recordar un tema no tan conocido, es como más ayazado, esto es del 60 tal vez. Esto se llama I Need Somebody to Lean On. I need somebody to lean on, and baby, that somebody is you. Hombre, y Elvis murió joven, 44, creo, en el 72, 77, ¿no? Sí, del 35 al... murió en agosto del 42. 77, 42, muy imagínate joven. Imagínate que en el 80 murió Lennon de 40, o sea, y o sea, no había una gran diferencia de edad entre ellos, ¿no? Sí, no, pero digamos que es cinco que... 5 años. Sí, Elvis es que además fue como la primera muerte del rock and roll así contundente, por así decirlo, porque justamente estaba muy joven, estaba el tema obviamente de en qué circunstancias murió. De hecho hay un dato y es que la película Star is Born con Barbara Streisand y Kris Kristofferson, que después la hicieron con Lady Gaga, bueno, con una enguillotinada, perdón, y Bradley Cooper, pues habla sobre una estrella que está ascendiendo, que en este caso era Barbara Streisand, y otra que pues que está en declive, que fue Kris Kristofferson, pero originalmente le ofrecieron el papel a Elvis en el 76. Uh-huh. Y sí, era no, como muy lo que no le estaba pasando. Era pésimo actor. Era pésimo actor y de hecho al final él contaba que ese especial en NBC del que habla el documental de Netflix con el que finalmente pudo relanzar su carrera musical, pues él contaba que es que lo tenían haciendo 40.000 películas y simplemente cambiaban el título un poquito de la trama y metían 30 canciones para que cantara. Y el coronel nunca lo dejó salir de Estados Unidos. Él no fue nunca a cantar a Europa. Nunca, nunca. Gran desperdicio. Bueno. Es que era demasiado, era gigante. Y bueno, vamos a recordar el disco That's the Way It Is, que de hecho es también un documental que salió en el 70, que era sobre ya Elvis en Las Vegas, que fue irónico porque fue un poco como la ciudad donde confirmó el nivel de leyenda que era, pero también donde se vio su descenso. Y esta es una canción que originalmente grabó B.J. Thomas, pero Elvis hace una versión del otro mundo. Esto se llama I Just Can't Help Believing. Tendencia financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, hablando de Technicolor, pues la película Baby Girl se estrena mañana en Colombia. Hay que verla, Nicole Kidman sale bella, sale madura, reposa por su madurez, pero pues es muy activa y la película, el esposo de ella es Antonio Banderas. Ella tiene un matrimonio perfecto, pero ella tiene un problema. Es que le gusta mucho el catre, brother. Hmm. Y conoce a este muchacho que pues la pone a hacer cosas inoportunas. Muy inoportunas, probablemente. O sea, si no. Pero bueno, depende de la oportunidad también para esa clase de cosas, ¿no? No, pues no es que le gusta. No, si es fam, ella por eso. Se habló de los. Digamos, de la actuación. Sí, perdón, me fui. No, entonces le tira una agüita en el piso y le dice: camina como un perrito y toma agua. Pues, y ella está sumisa al amor juvenil del muchacho, pero Antonio sale como un catre bravo. Lo que pasa es que Toño es Toño, ¿no? Claro. Sí. Tiene su edad. O sea, tú le puedes pedir a Nicolás mucho, ¿no? Sí. Lo que da. Pero pues. Pues es lo que hay, pues. Sí, es que la edad. No me lo dejo. La edad. O sea, que es lo que hay. Tampoco uno se jacta. Por eso, ¿no? Uno va con expectativas bajas. Exacto. O sea, yo considero que eso es el mejor panorama. Te deja sorprender. Claro. Pues si no Baby te sorprendió, Girl está mañana bien. En toda Colombia, en todos los circuitos de cines de Colombia con Nicole Kidman, Antonio Banderas. No recuerdo el nombre del protagonista, del muchacho. Harris Dickinson. Seguro, si usted lo dice. No, pero por supuesto. Perfecto. Hablemos de la película, Nicolás. Sí, porque usted bien lo decía, 9 de enero es la fecha de estreno. La película dura 114 minutos. Que es otra magia del cine, porque hoy en día todas las películas duran 4 horas. Claro, entonces es película buen tiempo. De menos de 2 horas es una película digna de verse. Exacto, es buen tiempo. Más de 2 horas es un gran problema, hermano. Por eso, está 114 minutos. Mi amigo Llano sí le pega bien con Diamond, porque las películas de él todas, la que más dura es María con Angelina Jolie, y esa película dura creo que 2 horas 1 minuto, pero los créditos son 11. Ah, no. Pues duró 1 hora 50. Apenas. 11 de créditos. De acuerdo, apenas. Ay, sí. Perdón. Bueno, la directora es Alina Reijn, creo que se pronuncia así, pero... Y un no, poco... está pronunciando ¿cómo se muy pronuncia? Mal. ¿Cómo se pronuncia? No tengo ni idea, pero yo prefiero decir, no sé cómo se llama. No, es que sabe por qué es importante el nombre de la directora, porque esta historia de Baby Girl se gesta porque alguna vez le cuentan a ella, un amigo, le cuenta un cuento, ¿no? Sobre una mujer que lleva 25 años de casada, ¿no? Y en ese tiempo, jamás... había tenido un orgasmo con su esposo. Entonces, Alina Reijn, la directora, dice: la historia me impresiona, pero ojo que no me sorprende tampoco mucho, ¿no? No, pero además, pues bueno, ya lo decíamos, interpretada por Nicole Kidman, que es la protagonista. El personaje se llama Romy y es pues una pulida CEO, es madre, esposa, vive en Nueva York, está en un mundo controlado por hombres, y pues en su propio matrimonio de larga duración, pues tampoco Nico ha encontrado como realmente el placer pues como sexual que le haya llevado, pues inspirado por su esposo, que lo decía muy bien Jaime, es gran maestro, arquitecto de gran altura, pero gran arquitecto en la película. Sí. Claro. Y pues, pero se le cae todo, se le cae toda la construcción. Pues mire que un poco hablando de eso, en todas esas exploraciones que hace la película, pues Baby Girl indaga en lugares que son tiernos, pero también son perversamente divertidos, sorprendentemente románticos, y todo eso, digamos, como que tiene un cauce que es cierto tipo de represión y hasta dónde alguien puede llegar para encontrar una liberación, ¿no? Pero también Nico, Romy, que intenta como mantener esta fachada, pero no le dura mucho porque se le empieza a caer después de conocer a Samuel, que es Harris Dickinson, claro, que es un joven pues que aparece claro, como un ángel que está dispuesto a rescatarla, y pues además de atormentarla, lo que supuestamente desde una jaula de deseos reprimidos, que ya hemos dicho, pues tiene la protagonista, y que él descifra de inmediato, y ahí pues la lleva por un deseo donde pierde el control y comienza pues a indagar más allá de lo que se ve en la superficie del personaje de Nicole Kidman. Claro, y ahí arranca todo el asunto, ¿no? Porque comienza esa relación que pues no es tan convencional entre Nicole Kidman y Harris Dickinson, que es joven, audaz, es otro cuento muy distinto a la monotonía que ella lleva en su vida. Entonces se convierte un poco, para hacer como el símil con el juego del gato y el ratón, ¿no? Entonces, ahí el poder, o el eje de poder, cambia constantemente. O sea, no es una cosa que fluctúa solamente para un lado, no, eso cambia constantemente, y de alguna manera también evoca el apogeo de los thrillers sexuales de los años 90. Pues es que para la directora era como enfrentarse a la contradicción de la sexualidad impuesta a las mujeres por la sociedad, pero también, pues que además lo que ella dice, que las mujeres hemos sido muy sexualizadas sin ejercer realmente como una fuerza individual. O sea, lo que ella dice es que vio muchas películas de tipo y pensó pues que no es tan loco que pasara pues una idea para hacer este tipo de película, que son además muy queridas para ellas y pues que están dirigidas y escritas normalmente por hombres, y ella quería, digamos, que aventurarse a ser pues la mujer que escribiera este tipo de película. Y aclaro algo, el muchacho es empleado de Nicole Kidman. Mire, en la película, nada más. Ella es la jefe. Claro. Por si quieren anotar esas cosas. Bueno, importante. En todo caso, pues sí, es importante. ¿Qué les iba a decir a ustedes, hermano? Bueno, de cine me falta leer los SAG Awards. Yo creo que tengo tiempo para leer las categorías más importantes. Categoría de mejor actriz de película: Mickey Madison, Anora, Carla Sofía Gascón, Emilia Pérez, Pamela Anderson, The Last Showgirl, Cynthia Erivo Wicked, y Demi Moore por Substance. Primera nominación para Demi Moore en los SAG Awards. Esos sí son muy cercanos al Oscar. El que gana ahí generalmente gana el Oscar. En hombres, aquí vamos con los varoncitos, dedicado a Michelle Arévalo, los varones. Eso. A ver, Adrian Brody, The Brutalist. Daniel Craig, Queer. Uy, yo no fui a ver esa película. Mi hija me dijo, vamos a verle. Dije, ¿Queer no es homosexual? Me dijo, sí, él es sí, el homosexual. Sí. Colman Domingo, Sing Sing. Esta película también la trae Diamond Films. Colman Domingo. Timothy Chalamet, A Complete Unknown. Él como el famoso Bob Dylan. Y Ralph Fiennes en Conclave. O Conclave. De reparto tenemos a Kiera Culkin, Jonathan. Bueno, en conclusión, todas las categorías tienen gente nominada de Wicked. Esa película va a ser un problemita, Emilio, ¿yo? Uy. Ya lo está haciendo, sí. Es un problema. Jaime, hablando de premios, se cancelaron los Critic Choice Awards, o se pospusieron, mejor, porque iban a ser este domingo en Santa Mónica, pero pues... Ah, no, pero es que es un poco delicado, sí, está muy con cercano el juego. Es lo que está pasando, sí. Entonces, pues no se sabe todavía la fecha, pero pues no los van a hacer este domingo. Pero yo sí me arriesgaría con unos extintores y unos... ¡No, hombre! Y unos pompieri y unos... No, bomberos. No hay ambiente. Y sobre todo que los protagonistas puede ser que no, claro, no lleguen. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el que estuvo tomándose esta chica un vaso de leche ayer? Eso eran los otros awards. Ella sale tomándose un vaso de leche y dice, para los que no me han visto, yo me tomaba un vaso de leche antes de no sé qué cosa. Y es que acuérdense que la leche queda un poco ahí en el bigote, ¿no? Sí. Pues ahí les dejo esos datos, son un poco estremecedores. Bueno, me queda hablar de The Brutalist. Tengo datos y cada día me molesto más. A ver, muchachos, ¿qué opinan de el arepazo número 2 que está jodidísimo? Bueno, a ver, hagámosle. ¡Woo! En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Perdón, estoy emocionado. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Eso me lo manda un oyente muy querido. Él creo que se llama, es que no me acuerdo del nombre. Pero devolverme es muy complicado. Y me dijo, mira, Jaime, si quieres clavarlos, por favor, intenta este arepazo. Uh-huh. Pero claro, la persona en cuestión se llama... ¡Ojo! Ahí está Raúlito. A ver, Raúlito. Sí, ah, Raúlito, tengo que hablar contigo. Tranquilo, yo mañana te saludo. La persona condenada fue Hamida Yandubi, un joven tunecino que torturó, asesinó y cortó... y picó a su novia. Nota, Nico. No, tranquilo, tranquilo, dele. Y había una polémica sobre la abolición de la pena capital en Francia en ese momento, pero fue la última persona que enguillotinaron. Por favor, la guillotina, Cristian. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. ¿En qué año fue la última enguillotinada en Francia? Oh, con la trampa. Te estoy viendo, Michi. Te estoy viendo. Estás buscando fuentes. Voy a dar una carta rara, a ver qué pasa. Orlando, 1740. Este es un berraco. Antes de la Revolución Francesa. Menos. Y ayer menos dos. Y ayer Mozambique con los ojos. Pero es que el de ayer está es insuperable. Luchando. El de ayer es insuperable. Pero el de hoy. Correcto. Muy bueno. Esa fue, esa pena la pusieron por la lucha de pobres y ricos, ¿no, Troner? Sí, pues para acabar con, con los nobles. ¿En qué año fue? 1789 la revolución. Y Orlando empezó a usar el 1740. Es un monstruo. Pero seguimos porque hay más sorpresas. Yo me jugué una carta rara. Pero vemos qué tan rara. Espérese un minuto, que aquí hay un menos uno también. Es que menos dos es cuando la persona está perdida, ¿no? Claro. Ligeramente perdida. Michel, 1900. Carter, 1932. Nicolás Samper, 1970. Menos uno para Michel Arevalo. En los originales. No se les va a olvidar nunca el nombre la del sujeto, ¿no? Correccional. Orlando Rivera. Casi. No, es que se tiró dos muy bravas. O Héctor Orlando. No. Casi 200 años después de la primera ejecución, llevaron a la guillotina a Hamida Yandubi, como Taumar y Diabetes, que se todos suenan igual. Bueno. Joven tunecino sentenciado por torturar, asesinar y picar a su novia. Más dos para Nicolás porque estuvo bastante acertado. ¿Qué dijiste? Vamos. No, 1970. Fue en 1977. Muy bien. Ah, bueno, pero yo estaba en 1900, tampoco estaba tan mal. Mi amor, pues... A 77 años. ¿Te la pasada años del cometa Halley. Pero imagínate, estaba cerca. No, porque los otros estuvieron más cerca. No, Troller estuvo más cerca. Orlando no. Pues estuvo un poquito, no sé. Pero bueno. Sí, un precursor, un pionero. Para quedar en guillotina. Pionero, Orlando. Oiga, Troller. ¿Con qué íbamos? Íbamos a ir con un personaje, pero. No sé. ¿Qué pasó con la guillotina? Esa vuelta es en bolato. Que vamos a ir con un personaje, pero quiero que me escriba. Eso va ya pasado mañana, sí. Con o sin autorización de nadie. No. Bueno, Michelle, después de este golpe, ¿cómo? Era menos dos Orlando, menos uno tú y más dos Nicolás. ¿Cómo queda esto? Orly queda menos ocho, yo tengo menos siete, Nico menos dos, Carl tiene un punto. ¡Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! Si va a hacer la vaina así, me avisan, ¿no? Despegamos, por favor. Emilio, tú sabes qué debes hacer. Gracias. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hoy estaban jugando un partido de fútbol de la Copa de la Liga Inglesa, el Tottenham y el Liverpool. Tottenham ganó 1-0, pero eso no es lo importante. Lo realmente extraño que pasó es que en un momento dado del juego hay un tiro de esquina a favor del Tottenham. Sí. Viene el cobro desde el sector, digamos, oriental del campo, y se lanza a cabecear Rodrigo Bentancur, que es un volante uruguayo que tuvo pasado en Boca Juniors. Bueno, es un muy buen jugador, hace parte de la selección uruguaya, y él trata de cabecear, pero no alcanza a atinar al balón, se lanza como en palomita de costado para cabecear el balón, y no pudo conectarlo. Listo, la jugada sigue, pero se dan cuenta que el hombre se queda tendido en el campo. No se levanta, no da síntomas de estar bien. Y claro, por supuesto, detienen el juego porque se desplomó y quedó en una condición pues muy mala. Se vivieron unos momentos de tensión muy grandes. Entra todo el personal médico dispuesto para la emergencia. Y, por supuesto, ustedes saben que, bueno, por ejemplo, en Inglaterra se impuso eso, que es no tomar de frente a aquel que cae al campo porque no se sabe si le está pasando algo muy grave. Entonces las cámaras se fueron hacia las tribunas, en fin, todo eso. Bueno, salió en camilla y había incertidumbre sobre el estado de salud del jugador. Ha habido muchos casos de muerte súbita en el fútbol y demás, entonces pues era complicado. Bueno, lo llevaron a un hospital, lo sometieron a estudios. Parece que cuando él va a buscar la pelota y lanza el cabezazo, sufre una lesión en el cuello. Ay. Y esa lesión es la que lo deja él, digamos que, postrado en el campo. Está consciente, habla, va a ser trasladado a otro hospital, digamos, más especializado para hacerle unas evaluaciones mucho más profundas, pero eso fue lo que pasó hoy y que se llevó la atención. ¿Habla? Sí, está consciente, habla, o sea... Pero no se puede mover de pronto. Digamos que lo tienen como quieto, como por seguridad, para que no va a haber alguna lesión ahí. Ustedes saben que ese sector del cuerpo es muy delicado. Si le torcieran el pescuezo, pues. Sí, claro. Haga de cuenta que algo así lo matan. Sí. Entonces están evaluándolo, dicen que está bien, que está estable, que está en buenas condiciones, pero sí fue el gran susto de la jornada de hoy en el partido de la Copa de la Liga Inglesa entre el Tottenham y el Liverpool. Bueno, ¿y ustedes qué saben que nosotros Tottenham, no sabemos? Tottenham fuerte. Tottenham, tal cual. Fuerte. Bueno, ayer recordemos que Meta, a través de Mark Zuckerberg, anunció que pondrá fin a las colaboraciones de verificación de datos en Instagram, sí. Facebook, eso es en Estados Unidos, y que en su lugar los usuarios pues van a poder escribir notas comunitarias sobre las publicaciones problemáticas. Ahora, el tema es que se ha abierto todo un debate alrededor de esta noticia, porque pues hay una preocupación sobre todo por los menores de edad, que ustedes saben que son el público, pues por no decir el más conectado, sobre todo a las redes sociales, y que están más expuestos, pues no solamente a las fake news, sino sobre todo Instagram, información porque Facebook falsa, pues, ya es de TikTok, la tercera edad. no, Facebook sí, exacto, ya eso es, hace parte de otro grupo etario. Sí, total. Pero sí. TikTok e Instagram, pues sus principales usuarios obviamente son jóvenes, y pues hay mucha preocupación respecto a cómo va a ser el manejo, pues de esas redes sociales de ahora en adelante, ya que no va a haber una verificación sobre la información que aparezca en esas redes sociales, si es cierta o no. Y ustedes saben que lastimosamente los influencers se han vuelto como la ley para los niños y jóvenes, que es lo que ellos digan, pues básicamente es la realidad. Ahora, para determinar si la publicación en redes sociales es precisa, pues hay toda una investigación sobre cómo determinar, y pues lo principal es fijarse, y si ustedes, pues Nico y Carl, que tienen hijos, recomendaciones puntuales, mirar los errores ortográficos en las publicaciones, por lo general. Sí, pues la mayoría son los de tweets de nuestro presidente, por no ir empezando. Bueno, eso no lo ven los, claro, los niños, digamos. Pero sí verificar la ortografía, verificar las fuentes siempre, aclarar y educar a los niños, pues, con respecto a que la información que dan los influencers en internet no son 100% informaciones verídicas. No, si es que parte del chiste de muchos influencers es crear historias que son de mentira, pues. Claro, y los niños se lo creen. Nunca salen a desmentir ni nada, pues. Pues básicamente a los niños se les debe enseñar a no consumir contenido inexacto o extremista también, porque ustedes saben que los algoritmos están diseñados para eso. Entonces, mayor preocupación ahora, después de que Meta habla de la que ya no va a haber verificación, así que mucho mayor acompañamiento por parte de los papás a los niños a la hora de entrar a las redes sociales. Oye, WhatsApp también es de Meta, ¿no? Sí, también. ¿No podrían meterle la mano un poquito ahí con esas cadenas de, ay, sí, de oración y un poco de vainas que mandan allá? Las tías que mandan las chats, tías. Chats de papás de colegios y eso. Y fake news. Necesitamos, y vainas de eso. Sí, necesitamos, sí, que sí, me, por favor, que nos ayude. Métale, news. Meta, porque ¿qué hacemos con esa vuelta? Sí, muy harto. Que le meta, que le sí, meta. Sí, métale. Hola, y Carl, ¿usted tiene, yo sé quién sabe? Lo que pasa es que, bueno, voy a tratar de hacerla rápida. Bueno. Es con el cuento de Donald Trump. Sí. Que habló de pronto comprar Groenlandia en un principio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, los daneses, que son los que tienen, digamos, una un, no es parte de Dinamarca, pero sí hay una, como decir, el Commonwealth, hay un tratado, sí, donde están bajo la jurisdicción en algunos aspectos del reino de Dinamarca, porque antes también era de Noruega. Y pues Trump dijo que no lo pensaba necesariamente comprar, o sea, sino que, exacto, adquirirlo de otra manera, con una presión económica, con lo que sea, porque era un punto clave en la geografía política. Mm. Y de hecho, Estados Unidos tiene desde la Segunda Guerra Mundial una base militar en Groenlandia, ¿no? Sí. Lo cual quiere que era antimisiles, o sigue siendo, y por lo tanto, en la Guerra Fría después también, digamos, tuvo su participación, porque pues quedaba al lado de Rusia. Y yo creo que en estos momentos él sí está pensando en eso. Dos puntos. El primero, a finales del año pasado, el rey de Dinamarca decidió cambiar el escudo, sí, para como tratar de enfatizar que Groenlandia hacía parte de ellos. ¿Qué hizo? En uno de los cuatro cuadritos salía un oso polar y un alce, sí, un carnero, perdón, sí, un carnero. Lo que hizo fue que le dio prioridad al oso polar, ahora sale en uno de los cuatro cuadros siendo protagonista, del carnero también, que representa a las Islas Faroe y también a Groenlandia. Patadas de ahogado, porque no creo que eso es como decir el canal de Panamá. Podemos decir que como el canal de Panamá sale en nuestro escudo, ahora que Trump lo va a pedir, pues también nosotros podríamos tener parte ahí, ¿no? Sí. Pero la otra es que el hijo de Donald Trump estuvo en Groenlandia hoy de visita turística por 5 horas. Sí. Una visita que no se vio con apps, pero viendo el terreno. Viendo el terreno, ¿no? Viendo el terreno. Y es que no, solo para conocer. Solo para echar ojo aquí a ver cómo está la vaina. Bueno, Nico, la nota súper resumida, la oí, y sí estuvo supremamente corta. Bien, troller. No, hombre, tranquilo. Y le vamos con música. ¿Qué pasó ahí, pero brother? Pero espérame, le cuento algo, porque lo mejor de hacer cobanking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas juntos trabajando. Listo, vamos a continuar con un clásico de George Michael, de su primer álbum Faith, del 87, ganador al Grammy, el Grammy del álbum del año, su primer disco en solitario. Esta canción, que yo creo que es una de las que, de las dos que más me gustan de él, esto creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, Kissing a Fool. Ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Bueno, hablemos de el ladrillazo, pero pues tiene todos los reconocimientos de Hollywood. Arepaso Flash. Uy. Este es el Arepaso Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. ¿Qué es esos textos? ¿Qué? Pues, aquí no se pierde, pero realmente tampoco se gana. ¿Eso quién lo escribió? ¿Oscar Wilde? Hombre, pues se compran. Después de la mejor frase. No, Oscar Wilde empieza por O. ¿Cómo es la frase, Carl? Orson. ¿Cómo es la frase? Orson Rivera. De Oscar Wilde. Ajá. Orlando Bloom Rivera. Orlando Bloom. ¿Ustedes saben quién fue el hombre que más joven ganó el Oscar a mejor actor principal? ¿El hombre más joven en ganar el Oscar actor principal? No. Sí. Fue. No les voy a decir. ¿Qué edad tenía este hombre? ¿25, 26, 27, 28 o 29 años? Música. Nicolás Samper, más 2 puntos. Bien. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Fue Adrian Brody cuando hizo El Pianista. Tenía 29 años. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 8, yo tengo menos 7, Nico queda en ceros, Carl tiene 1 punto. Bueno, más de 20 años después, él puede ganarse su segundo Oscar. Yo me retiro y me voy por la película The Brutalist, que pues ya se estrena en todo Estados Unidos el 17 de enero, que es la historia de, óigame esto, Nico, para ver qué hacen. Sí, a ver. Inmigrante húngaro judío en una obra épica de 3 horas y media de Brady Corbett. El nombre del arquitecto es Laszlo Todd y es inmensamente personal para Brody, que tiene 51 años y cuyo padre es judío polaco y su madre es húngara. Como en la historia, ¿no? Como niña, ella viajó a Budapest con sus papás durante la Revolución Húngara. Imagínense. No, qué maravilla. Y luego se quedaron en Nueva York en 1958. ¿Cómo va la historia en términos de interés para el público? No, pues le digo que es el ladrillazo. Le digo que es de compleja echarle dientes. Es complejo. Si es de arquitectura, funciona muy bien lo del ladrillazo, Jaime. Perfecto. Sí. El brutalist se expande varias décadas, comenzando cuando Laszlo llega a Pensilvania después de la Segunda Guerra Mundial, donde él empieza a trabajar el carbón y le pide prestadas las ropas a su primo. ¿Cómo vamos, Nico? ¡Buah! ¡Una maravilla! Una vez es convertido en un célebre arquitecto en su nativa Hungría, en su natal Hungría, Ese eventualmente contratado por un industrialista, por un industrial muy rico, Guy Pearce, que lo comisiona para diseñar un edificio exorbitante en el centro de la comunidad de Filadelfia. ¿Cómo vamos? Ahí sale la esposa de él, es Felicity Jones, y tratan de tener una buena vida y son explotados, pero se tienen el uno al otro. Nico, ¿cómo vamos? No, qué qué apasionante, qué ilusión. Así que esa es buena. Qué ilusión. Sí. Brody. Me hace ilusión. No, qué ilusión es la frase. La usan mucho los españoles. Qué ilusión. Brody fue atacado por la complejidad del guión de Corbett, que escribió la película tres veces con su compañera de film, Mona Fassbold. No. ¿Qué dije? ¿Buena o no? Magnífica. Es un proyecto ambicioso. Y muy adrenalina pura, ¿no? Brody dice que él hizo el papel, pues él estuvo en la película New York Stories, eso es de Woody Allen, Emilio. Sí, es compartida. Es Juan Martin Scorsese también. Sí, ¿no? y Coppola. Y Coppola. Woody Allen, Scorsese y Coppola. Trabajó con Spike Lee en Summer of Sam y con Terrence Malick en The Thin Red Line. ¿Qué es lo que ustedes siempre se pasan conmigo? De la delgada línea roja. La confianza, la confiancita. Pasan de la línea roja a la tarjeta roja. Y después pasó a ser la vida del compositor Vladislav Spillman. No. En la película de Polanski, El Pianista. Dice que sufrió... ¡Uy! Eso hacía mucho frío, mijo. Y durante el holocausto, él dice que le entregó su vida, que dejó una tormenta detrás y que para grabar esta película del pianista perdió 31 libras. Pero no es culpa nuestra, brother. Tú perdiste los 14 kilos, no nosotros. Sí, exacto. ¿Sí o no? Problema suyo, mijo. En la película fue un despertar emocional para el joven actor. No. Que ya dijo que en esta también se destruyó emocionalmente para filmarla. No, qué maravilla, hombre. Entonces, esa historia que les acabo de contar pintaría muy bien. Maravillosa. Pero si no dura 3 horas y media, está digo yo. Un poquito larga, sí. Me parece que se en quedaron hora cortos. 40 no. Se puede hacer perfecta. Se quedaron cortos, ¿sabe? ¿Sí? Sí. O sea, una miniserie de 10 episodios. Media horita más. Le mete casi 4 horitas y está apenas. Yo al único que le aguanto y con rabia 3 horas y media es a Martin Scorsese, ¿no? A nadie más. Sí. A nadie más. Oiga, y yo me puse a buscar el partido de Tottenham-Liverpool, dice que a las 3 de la tarde. Eso fue a las 3 de la tarde, pero hora de Londres, yo creo, ¿no? 3 de la tarde, no, hora de Colombia, pues. No, yo no lo vi en mis canales, no estaba. ¿No? ¿Era exclusivo o qué? No sé, no, ese creo que lo dieron aquí por plataforma, por Disney, si no estoy mal. Ah, ok. Entonces de pronto sí era exclusivo en el sentido de que, sí, de que no se podía, no le ver en todos lados. En Direct TV. Exacto. Bueno. Ahí vieron el del Barcelona que ganó. No, ese sí lo vi, pero sí. Eso es un hueso, ¿no? Sí. Altísimo. Tottenham le ganó a Liverpool. Sí, 1-0. Luchol no pudo, Luchurito. Sí. Y eso hizo gambetas y movimientos y cosas. O sea que Elon Musk de pronto no compra ese equipo. ¿Qué tal? Bueno, pues es la historia de nuestro amigo Adrian Brody. ¿Se acuerdan el nombre del arquitecto? Sí. ¿Me lo repiten? Laszlo Toth. Ah, es que usted sabe que él es el investigador submarino. No, lo empieza a buscar, pero ¿no? ¿Cómo? Imagínese. Porque además, Jaime, hay una confusión con el nombre de Laszlo Toth. Para la gente que no sabe, también pues fue no un sé. Geólogo húngaro que atacó con un martillo la escultura de la Pietà de Miguel Ángel en 1972. Dos grandes húngaros. Oiga. Hicieron grandes. Dedicados a la construcción y a la deconstrucción. Claro. Ay, hermano. Bueno, y el niño prodigio del Barcelona sigue haciendo goles. Qué hartera, muchacho. No, pero déjelo. Que se quite el frenillo, brother. Ya. Pero pues es que es pelado también. ¿Tiene 8 años? Sí, claro, es que tiene dientes de leche. No le van a haber puesto frenillo con dientes de leche. Bueno, muchachos, pues listo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Sergio Méndez, que en paz descanse, un tema del disco Timeless del 2006, que fue el disco con el que se reinventó y empezó a fusionar Brasil con hip hop. Y esta es una canción que originalmente, bueno, compuso y grabó Jorge Benjó en los 60, pero quien la hizo muy famosa fue Sergio Méndez con el grupo Brasil 66 en el 66. Y 40 años después hizo esta versión, que también fue muy exitosa, con su esposa Graciña Leporaza y con los Black Eyed Peas. Esto es Más Que Nada. Bueno, es importante que vayan a ver la película Baby Girl con Nicole Kidman y un señor joven, y al lado de Antonio Banderas, matrimonio perfecta, mujer que no, aparentemente no tiene orgasmos con su marido, y encuentra en un señor joven que la seduce, pero también la reduce a humillaciones, los orgasmos de su vida, pero eso se va haciendo la decomposition. Pero eso lo tienen que ver en cines. A partir de mañana, Baby Girl, con Nicole Kidman, en todos los teatros de Colombia. Muchas gracias. Sigamos con Sergio Méndez. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de Los Originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En Los Originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, hablemos de Bernie Madoff. Bernie Madoff fue malo. Uy, terrible ese man, complicado. Él robó a muchas personas, entre ellas muchos colombianos, ¿no? Sí. Pero muchos colombianos perdieron. Yo conozco gente que perdió todos sus ahorros con Bernie Madoff. Ofrecía el 30%, pero nunca les mandaba extractos falsos. Nunca les pagó, nunca. El esquema Ponzi japonés, que es que los que entran de último pierden. Y esa es la famosa pirámide que jugábamos Troller, usted y yo, a los 17 años, y nunca ganábamos porque entrábamos de última y perdíamos la plata, yo recuerdo. Bueno, usted entraba de primeras porque usted era todo hábil. Nunca. Bueno, Bernie Madoff, como ustedes saben, él murió en la cárcel, él le dieron una sentencia de 150 años por robar a 23.000 personas en el mundo. El robo se calcula que fueron más o menos 40 mil millones de dólares, pero pues lograron recuperar 4.300 millones de dólares de la inversión básica de la gente, es decir, lo que perdieron en poner la plata, pero no recuperaron un céntimo, ¿no? Es que él les escribió, pusiste 1.000 y tienes 1.000.000, ¿no? Eso nunca se recuperó. Pero lograron favorecer en 127 países a lo que se cree que es el 93% de la inversión básica de la gente, pero jamás lo que perdieron. Porque es que acuérdense que es que uno pierde cuando le dicen, vas en tanta plata. Y yo le digo, no, mire, ¿sabe qué? Tome su inversión original. Tome sus $5,000. Pues eso no es, o sí. No. Pero por lo menos lo recuperaron 70 años después. Uy, sí, pero... No, terrible. ¿Cómo hacen en Colombia para recuperar $4,300 millones? Dígame. Es imposible. ¿Cómo lo hacen? No, es imposible. ¿Qué pasó con Inverbolsa? ¿Cómo se llama? ¿Inverbolsa? Interbolsa. Interbolsa. ¿Qué pasó? ¿Recuperaron la plata? No, creo que no. No, ¿qué pasó con esos contratos del gobierno también? No. 50 mil millones de pesos, el de DMG, por ejemplo. DMG, otra, estaba DMG, pensando en ese. Esa pirámide, ¿cómo se llamaba? ¿Una de Pasto? Ay, o sea, DMG, David Murcia. La pirámide de Pastusa era muy famosa. ¿Cómo? La pirámide de Pasto. La pirámide de Pasto. Bueno, el tipo se le murieron los dos hijos. La mujer sigue viva, creo. Creo que la mujer sigue viva. Pero con una vida miserable. Bernie Madoff. Hombre. No, y todo. Y además, pues, no solamente porque la condena no solamente cayó, sino también la condena social, ¿no? Que es verse abocados a tener que heredar, digamos, su esposa y sus hijos en su momento. Los delitos de su padre, ¿no? Pero los muchachos cayeron ambos, uno de cáncer y el otro se mató. Sí. No, y la mujer también murió. Se les vino como la roya a todos en ese momento muy fuerte. No, pero ¿cómo no? ¿En qué año murió la 2021. Esposa? Imagínese. Hay una gran película con Robert De Niro y con Michelle Pfeiffer que es estupenda. ¿Cuál? Una miniserie en televisión. Aunque dice que no, es como raro. Tengo dos informaciones. Dos datos. Una que sí y otra que no. Definamos a este man porque no nos toca llevarlo. No, la espere que está buscando. Es que los investigadores tienen que contar. Es que no, es que estuvo casada hasta el 2021. Tienes razón. Ah, ok. O sea, murió, pero su matrimonio. Murió su matrimonio. Sí. Tiene 83 años. Uy, ojo que. Algo le debió quedar, ¿no? ¿Alguna platica le debió quedar a no, la señora? A esos les pegaron una limpiada bravísima. Oiga, pero no les, porque claro, pero no les queda absolutamente nada, digo, no pudieron ahí sí como testaferrear o vainas de esas. Pues algo tiene, pero claro. No que vive en Palm Beach. No, dice Donald que vive en una residencia con asistencia médica. Hay que pagar para eso, ¿no? Eso vale plata. Pero eso se lo debe pagar el Estado. Depende de dónde. Bueno, de pronto ella tiene un seguro de vida del marido. Ella de pronto no metió la plata ahí, entonces él tiene sus ahorritos. Ya fue inteligente. Claro, ¿no? Ella dijo, yo ni por el carajo meto la plata ahí. Bueno, salgamos del tema porque se tiran temas serios. A ver, ¿quién tiene malandro? Ay, pero hombre, yo aquí tranquilo, pues. Yo tengo un malandro distinto, pero es malandrín. A ver. Es Brooke Shields, denunció, pues, en su libro, que un cirujano plástico le hizo un chistecito cuando ella fue a hacerse un procedimiento que se conoce como labioplastia. Uh-huh. Ella al parecer tenía... ¿Labioplastia o vaginoplastia? No entendí. No, labioplastia. Es un problema, es para reducir el tamaño de los labios. Bueno, digamos que usted que ahí encontró un vínculo. ¿Ah? ¿Usted encontró un vínculo no, ahí? No, pero sí se dice. No sí. Se dice, pues. Porque es la parte de los labios nomás. Pero este por eso le digo, hay un vínculo. A todos lados. Hay un vínculo. No, pero venga y le digo qué fue son lo que pasó. Tiene que ver. Dos. Son parecidos, son de la familia. Pero es que justamente el cuento viene a que ella dijo que cuando terminó la operación, el cirujano le dijo, te hice un regalito, un bonus, oh, little bonus. Qué bueno. Y no te lo voy a cobrar porque eso no lo paga el seguro, porque eso es una cuestión estética. Estética, o sea, claro. Es una ñapita que le y dice. Es el rejuvenecimiento vaginal. Que no lo pide eso ella. Se llama vaginoplastia. Mire, eso generalmente lo hacen las mujeres que tienen hijos. Exacto, pero él se lo hizo como una ñapa. Pero también hay uno que se llama labioplastia, pero es diferente. Claro. Es exterior. Ella se fue solamente a hacerse la labioplastia y terminó con rejuvenecimiento vaginal. Y quedó porque el médico decidió hacérselo por su cuenta y ella dijo, cuando yo terminé dije, pues me voy a sentir... Sí, porque nunca lo autorizó. Sí. Y además se sintió ella como violada. Dice, me sentí como violada. O sea, uno está dormido y le van, pues... Claro, ¿no? No, eso sí. Pero ese cuento está muy raro. Es como el mismo cuento de las mujeres que van a las operaciones de las liposucciones. No. A aumentarse las mamas, lácteas. Y resulta que acuerdan con el marido una cosa y cuando ni llegan allá el doctor les dice, lo va a meter el doble porque le va a quedar bonito. Y amanecen con el doble y no, es que fue un regalo del doctor. No, eso es todo consensuado. No. Ay, hombre. Sí, pero bueno. Y el médico amanece con 3 tiros porque no le gustó. Claro. No sé. La labioplastia como que no le gustó tanto. Labioplastia, vaginoplastia, mamoplastia. Y en la mamoplastia siempre es, óyeme, te puse un poco más porque tú aguantas más volumen. Y eso terminan con los ganchos de la espalda vueltos pedazos. No, eso es terrible. Es que hoy en día no está de moda las cosas grandes, sino la gente está volviendo a lo chiquito. Claro. Pero el rejuvenecimiento vaginal es... parece un... ¿Por qué sacar a Nicolás? Un video. Sí. No, pero aquí oyendo las destrezas médicas y tal. Nicolás me hace ojos. No, pero no, un minuto, es que yo hice cambio extremo. Yo sé que es vaginoplastia, labioplastia 1, labioplastia 2. ¿Cómo así? ¿Le tocó hacer de eso? ¿Hiciste qué? No, vaginoplastia, ¿para qué? No, pues para arreglar ciertos, mamoplastia, blaferoplastia, que es de la mandíbula. Ajá. Lo que no sabía es labioplastia. Yo conocía que la gente se pone labios, pero que se quita labios, esa no me la sabía. El tamaño, el tamaño sí lo reduce. O sea, usted conoce más que se hinchan solo los labios. Solo conozco personas que se hinchan los labios y las veo todos los días en todas pero partes. No los labios vaginales. ¿Pero dicen o no? No, yo no estoy hablando de eso, no sea vulgar. Sí. No, vulgar no, estoy hablando, esa es la nota de Brooke Shields. Poco. No, señor, es labioplastia de los labios de la boca. La claro. Queja de ella, ¿cuál es? Que le hicieron una cirugía que no pidió. Exacto. Sí. Falta de ética. Iba, eso es pura paja, seguro le pidió el favor. Exactamente. Sí. Hermano, yo no quiero poner la sección, pero pues... ¿Qué? Realmente las mujeres que tienen hijos se someten a esa operación porque pues quieren ser un poquito más reducidas. Yo no sé cómo es eso bien. Claro, porque es que, estéticamente se ve mejor. No, cuando nace un hijo las cosas no quedan igual. Por eso, pero digo, en este caso, en el de Bruce Hill, sí fue así. Tenemos de hecho una sección, pero bueno, no la vamos a poner. Claro, no la vamos mejor, a poner. Mejor no. Usted se está buscando la roja directa. Yo, ¿por qué? Haré paso número 3. Por burdo. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena foto suerte! De un par de japoneses tomándose una selfie frente al Christmas Tree de Rockefeller Center en New York City. Este año 2024, que ya pasó y ahí hay datos, registra el récord de turistas más grande desde 2019. No turistas, corrijo, visitantes, que creo que es lo mismo. ¿Cuántos visitantes fueron a Nueva York el año pasado? Fácil. El año entero. ¿Por qué aclarar eso? El año pasado, asumo que es entero. Están muy mañositos. No, hombre, es que son dudas que hay que aclarar. ¿Qué dudas va a haber ahí? Carl Troller 45, Nicolás 35, Orlando 26 y Michelle llegó tarde, sí, pero te la voy a valer 26. Menos uno para Orlando y Michelita. De una vez. En ¿cómo quedó la arepa? Finales. Barley tiene menos 9, yo tengo menos 8. Correcto. Nico, 0 puntos. Carl tiene un punto. Vamos, Nico. Cuidado. Vamos. Ahí voy, cuidado. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No lo puedo creer esta cifra. A ver. 64.3 millones de visitantes. No, qué locura. Visitantes. Qué locura, ¿no? Ahora, eso no. La única diferencia con lo de Europa es que yo pienso que es visitantes de las otras ciudades de Estados Unidos. O sea, eso no es de extranjeros, ¿no? Pues tendrán que estar incluidos. Visitantes. Sí, puede ser visitantes. Sí. Visitantes son de todos lados. Sí, partes, incluido claro. Producto interno. Pero 64 millones, una sola ciudad. Eso es una locura, eso es una barbaridad. Bueno, para que respeten New York City. Hoy alguien iba a decir al almuerzo algo. Mira, ahí está Melina bailando. Melina Ramírez, Nico, lo vi ayer babeando. Muy bien. Bueno, listos. ¿Qué? ¿Terminamos con música, por favor? Listo. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Hoy full homenaje al natalicio 90 de Elvis Presley. Y mientras tanto, nos vamos a despedir con Atomic Kitten y una canción que es como una semi-adaptación de un clásico de Electric Light Orchestra de Last Train to London. Esto se llama así, se llama Be With You.